fuerza arrolladora de una banda con ternura. Búfalo. Tienen el sello del éxito. ¡Búfalo! ¡Cántalo! En cassettes y compactos. Esto se llama la ola. Búfalo. Una estampida musical.